Dormir al sol es nunca tener que pedir perdón. Ya se fueron los roncos organitos y el pálido tranvía hacia el recodo de un arrabal fantasma en el crepúsculo. Partieron las inquietas golondrinas que en extintas ventanas anidaron. Ya no dibuja el tango en las veredas su ocho, su media luna y su sentada, al son del porteñito o la morocha. No volvieron aquellas golondrinas. Y ahora es otra la esquina de alpargatas que vio pasar silbando a Eduardo Arolas. Mucha agua divagó bajo el gran puente del adiós melancólico en la boca del riachuelo, amada de la bruma. Muchas lunas enredaron sus piolines plateados en la reja de San Telmo. Y larga lluvia en Parque de Patricios mojó las piedras de perfil poético. Algo ha cambiado, sí. Glicinas, sueños, gentes que se fueron y ya están en la ceniza más allá del recuerdo y el olvido. Pero es fatal. La primavera vuelve y aunque distinta, en la emoción del barrio, un mismo estilo familiar enlaza ímpetu juvenil y polvo de años y mezcla la nostalgia y la esperanza, su melodía con calor de patio. Porque el ángel del tango allí subsiste, con su clima inmortal, júbilo y pena disputando en el alma del porteño, un poco chacotón y un poco triste, que anduvo por los versos de Carriego. Permanece en el disco, sale al aire y así de nuevo alumbra las veredas con su ritmo entrador y cautivante. Sube a la nube, baja al barro, insiste y está en la sangre y vibra en las parejas. Intima atmósfera, condensada estrella en septiembre, en octubre sol de rosas. Pone un toque sutil de primavera en los adolescentes corazones y en las sienes nevadas y en el muro donde antes suspiró la madre selva. Y hay un derrumbe azul de mariposas en la viruta de los bandoneones. Pensé muchas tardes en no hacerles caso, dejarlos tranquilos, perdonar su acción. Y no hallo remedio, mis horas las paso, borracho perdido con dormir al sol.